Una de... ¿A saber alguien de qué? No sé de qué se trata, pero aquí en el... Ahí aparecen unas babosas gigantes que le está chupando la sangre a una fulana en el... Ah, por lo menos está, por lo menos está en el bañito. En la tina. Uh-huh. Y la otra es una que era una comedia bien dark que se llamaba Super. Creo que ustedes nunca la vieron. Yo la conté. Vi un fulano que dice, voy a hacerme superhéroe, pero no tiene poder. Entonces él anda... Como Kikas. Como Kikas, pero... Como Batman. Es bien dark. El humor y es sangrienta. Como Batman. Como Kikas. Como Batman. No, sí, y anda vestido de rojo el fulano. Como Flakes. Ese es, pero como ese Red rara, Robin. Esa es rara. Lástima que no se puede. Así que. No sé qué ondas. Pero si lo han seleccionado, algo bueno. No sé, es que no le van a decir, va a escribir la película, sino que. Dirígela. Y aquí está el libreto. Mira, por lo menos a lo que. Marvel no ha fallado en ese aspecto. Le podemos dar el beneficio de la duda. Mira, han escogido directores raros y les han pegado todos. Uh-huh. Así que le pegan y así lo hacen trabajar. Mira la primera escena de la ¡Bapla! No te voy a decir nada, hijo de puta. Vos pensás lo que has hecho. y si volvés a decir, no sé qué es lo que te puede volver a pasar. Y le frota la nariz sobre el rodaje feo, así, de las escenas malas de la película para que aprenda. Y un diario enrollado. ¡Pa, pa, pa! Y anda con un spray de agua. Y le mojan en el hocico. Pero sí, mire, la boca, yo directo. Quiero que aquí Hulk destruya esto. ¡Ah, chocolatito! Bueno, bien, ya que estamos hablando bien. Mira, del tema. No sé de por qué han salido un montón de publicaciones en blogs acerca de cosas de que traen el DVD de los Avengers. No está a la venta aún, pero como que ya habrán salido muestras. Hay un preview de escenas. Aparecen borradas. Escenas borradas. Escena borrada que ha salido. Escena de Hulk y también close-ups de la introducción. De las nalgas de la. Pero faltó un mes y es hasta septiembre 25. Están chequeando el blog, hombre. Está. Pero aquí leemos el blog. Noticia triste. Se murió Tony Scott. ¿Pero qué onda? El hermano de Ridley Scott, dicen ahorita reportes tempraneros, no sé qué. Uh-huh. Bueno, no sé si todavía son tempraneros ya. O sea, hoy ya súper confirmados, de que el tipo le habían diagnosticado cáncer en el cerebro. Híjole. Inoperable. Entonces, dejó una nota supuestamente en su Prius y saltó del puente Vincent Thomas de Los Ángeles. Suicidio. Sí, se autosuicidó. Esto fue el domingo. Este chavo dirigió Top Gun, Days of Thunder. ¿Cuál Days of Thunder? Una con Tom Cruise. La de carreras. Crimson Tide, True Romance. True Romance es bueno. Más, a mí la de Crimson Tide más cercana es The Taking of Pelham 1-2-3. Una con... Que le llegaba a trabajar con ese. Con Denzel Washington. Con Washington. También sí, porque también hizo Man on Fire. Uh-huh. Así que está la mar así en shock. Porque el tipo dirigió películas medio conocidas. De ahí, otra noticia que traía es que The Expendables. Uh-huh. ¿Qué pasó? Hay un rumor, rumor, uh-huh, que están planeando una versión chicas de Expendables. Oh. O sea, traer todas las estrellas de acción. Oh. No. Chivasa. Bueno, pero están hablando de Mila Jovovich. Ah, bueno. Pues, o sea, no. O sea, no es otra de que... Still kicking high. Oh. Sigourney Weaver. Por lo menos. No, pero sí, están diciendo Pam Grier, Linda Hamilton. Que no, la Linda Hamilton ya no, acaba de salir en... La mamá de Chuck. Sí, ya no está para... Gina Carano. Va ahí, Gina Carano. De cara dos, la cara dos. La que quieren poner. Bueno, sigan. Michelle. No, gracias, ya que aclaraste todo. Clarito quedó. ¿Gina Carano con C o con K? Con C. Aquí está. En la cara. Puta. Tiene dos buenas razones para salir en esa. No, esa está bien. Salió en Fast and the Furious, pero no sé en cuál. Sí, se ve. En la que se ve maestrona. En la dos. En la que tiene chicas y carros. En la 2. No, en esta. La que yo encontré no está maestrona. ¿No? Mira. Ella es. Rellena bien el suéter. Bueno, pero esa es